El otoño y la vida. En el otoño de la vida, cuando los días se desvanecen, cuando los colores se transforman y las sienes encanecen, las hojas caen, los ríos mueren, pero el tiempo no se detiene. Es esa parte del viaje por la vida que sin cesar nos estremece. Pero en cada crepúsculo siempre hay una esperanza. La belleza del otoño está en los colores y su mudanza. Soñando eternidades, labrando nuevos senderos, en el otoño de la vida somos más que simples viajeros. Son los suspiros del ayer que al viento se entregan, mientras en el espejo la juventud desaparece y los ojos miran un lejano horizonte que se desvanece. Y aunque la piel refleje el paso de los años, y la mente se pierde en pasadas añoranzas, el otoño de la vida todavía trae anhelos y esperanzas.